noches tú quieras hablar, cuando esto mi gente pueda abrazar, ya lo verás. Te extrañarás cuando esperes un abrazo de verdad, y mal te pondrás, porque ya es tarde, yo ya no estoy más. Y pensarás, ¿a dónde estoy? ¿Por qué estoy tan mal? Ya lo verás, el tiempo te lo recordará. Ya lo verás, que no te miento, lo que digo es la verdad. Me extrañarás, ¿cómo se extraña el sol cuando no está? Ya lo verás, que no te miento, lo que digo es la verdad. Porque cuanto más lo intentes, en mí pensarás. No te olvides de ser feliz. Tú quieras hablar, cuando esta mi gente pueda abrazar, ya lo verás. Te extrañarás cuando esperes un abrazo de verdad, y mal te pondrás, porque ya es tarde, yo ya no estoy más. Y pensarás, ¿a dónde estoy? ¿Por qué estoy tan mal? Ya lo verás, el tiempo te lo recordará. Ya lo verás, que no te miento, lo que digo es la verdad. Me extrañarás, como se extraña el sol cuando no está. Ya lo verás, que no te miento, lo que digo es la verdad. Porque cuando más lo intentes, en mí pensarás.